Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. México, fuerte guardián de tradiciones y costumbres. Tierra mágica que guarda los milenarios secretos de la construcción de muros de seguridad. Desde tiempos inmemorables, los muros han sido parte de los rituales humanos. Tradición llena de mitos y leyendas. Los antiguos troyanos construyeron un gran e impenetrable muro para que los griegos no pudieran rescatar a Helena, mujer de gran belleza que desató la famosa guerra de Troya. La gran muralla china tomó 1500 años construirla. Este impresionante monumento es tan grande que se puede ver desde la luna. La magia y el esplendor se viven en cada muro, tradición que se ha propagado por todo el mundo. El muro de Berlín, durante años, fue el símbolo por excelencia de la extinta Alemania Oriental, cuya función era dividir las tribus capitalistas de las comunistas para mantener la paz. En América del Norte, esta tradición es tan fuerte que se ha erguido el segundo muro más grande del mundo, el muro fronterizo, excepcional construcción que atrae a miles de indocumentados que aprecian su majestuosidad. Y aquí, en nuestro bello México, los pueblos honran esta tradición milenaria, dándole tanta importancia como el Día de Muertos o el Día de la Virgen. Cada tribu mexicana hace gala de sus ritos para erguir portentosas sus murallas. Miles de peregrinos del pueblo antiimposición viajan para formar la gran muralla a las afueras del símbolo de la maldad, Televisa San Ángel, haciendo cánticos toda la noche. Las tribus más antiguas de México también realizan sus propios cercos, como los prinosaurios, que resistiéndose a extinguirse, forman cercos alrededor de sus templos sagrados, como los templos de San Lázaro. Los prinosaurios hacen gala de su poderío, dando recompensas a los pobres y jodidos, para que actúen como agentes del orden y levanten murallas para proteger a sus dirigentes durante los rituales sagrados de imposición cada 6 años. Si vienes a México, no olvides visitar a las legendarias murallas. ¡Sobrevive, México! Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.